El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Queridos amigos y amigas, oyentes aquí de la radio Anime Nexus, esta es la número uno de toda Latinoamérica y nada más, les saluda como cada domingo su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una noche fresca de tantos como 13 grados Celsius, a esta hora de la tarde-noche ya del día de hoy, domingo 13 de marzo de 2022. Son las 19 horas con 36 minutos en el tiempo central. Entramos un poco tarde y será un programa más corto. Hoy durará alrededor de hora y media el programa, quizás un poquito menos. Pero bueno, ya ahí nos ocupamos, bueno, nos retrasamos un poquito ahí con el Minecraft en Iru Juega, en nuestro canal de directos de videojuegos. Ahí nos fuimos de largo porque estaba llena la peña. Y saluda a la gente que está por ahí todavía en el Rancho Rata, que todavía siguen por ahí pasándosela bien. Ahí la Coneja, Big G, el Kazuro y Serufu. Y hace rato a la comadre Saika, que seguramente ya debe estar escuchando el programa. Y pues bueno, pues a toda la gente de los que están jugando ahí en el Rancho Rata, ahí en Indujuega. Muchísimas gracias que nos estaban acompañando hasta hace ratito. Sí, nos demoramos un poco, pero bueno, ya aquí estamos listos para comenzar una nueva entrega de City Pop, ya en los capítulos finales de esta temporada. De hecho, estos capítulos ya no hay novedades. Estos programas ya son más como recopilatorios y de un poco de interacción con el público. Tengo material, pero la verdad sí ya me lo estoy guardando para la siguiente temporada, porque sí hay cosas interesantes. Y pues ahorita pues ya nada más es, ahora sí que recordar lo mejor de esta primera temporada, que pues nos ha dejado muy buen sabor de boca, nos ha dejado muchas canciones, muchos intérpretes, nos ha dejado sonidos de los cuales no nos imaginábamos y muchas agradables sorpresas, eso que ni qué, pienso yo. Así que bueno, pues dicho esto, hoy será otra vez. La semana pasada noté que encontré que la gente le agradó bastante la mecánica que hicimos acerca de los duelos mano a mano, que los vamos a llamar así, los manos manos. Van a ser puros programas, hoy el programa será así, puros enfrentamientos mano a mano entre un artista y otro. Yo escojo las canciones y estaremos poniendo estos duelos a lo largo del programa. Y lógicamente ya no habrá pirañiza, ya no habrá pirañiza el día de hoy. Hoy serán puros duelos. Vamos a hacer un programa de puros duelos mano a mano. Voy a poner, la mecánica será la siguiente para el programa de hoy. Hoy no habrá pedidos, hoy digamos que el programa de alguna forma lo harán ustedes. Ustedes van a guiar al repertorio del día de hoy. Yo lo que voy a poner es en Discord un mensaje con dos artistas y van a reaccionar a modo de votos cuál es el que quieren que suene. El primero que llegue a 5 será el ganador. Y es como estaremos formando el repertorio del día de hoy. Voy a procurar no repetir los artistas, de tal manera de que se vaya formando un repertorio más o menos interesante el día de hoy, ¿no? Vamos a tratar de equilibrar así más o menos los cantantes y las bandas para que se oiga lo más homogéneo posible. Así que esa es la mecánica que tendremos a partir de hoy. Hoy, la próxima semana y el último programa, el programa 26. Ese programa será una selección totalmente hecha por mí con los temas que más me gustaron a lo largo de toda la temporada. Voy a hacer una especie como de top de mis favoritas y ya lo estaremos. Con eso despediremos el último programa de esta primera temporada del Rey del City Pop, que a través de la radio Anime Nexus, que ha sido un rotundo éxito. A decir verdad, nunca esperé tener esta aceptación y respuesta, y ha sido verdaderamente abrumadora, y eso es gracias a ustedes. Muy bien, escuchamos a Masayoshi Takanaka, que fue nuestro último artista destacado de esta semana. Bueno, de hecho sí, destacado por mí. Ahora los que vengan lo estarán definiendo ustedes. Y ahora, fíjense que aquí tengo un duelazo con dos intérpretes que serán las artistas destacadas de esta semana. Y son dos titanes, son dos voces femeninas verdaderamente de un gran talento musical. Pero antes de continuar, nada más les comento. Escuchamos de apertura el tema Malibu de Masayoshi Takanaka, del álbum All of Me, del año de 1979. Ese es el dato. Y ahora sí, continuamos a lo que estábamos. Es un duelo de dos intérpretes bastante importantes dentro de ese movimiento musical que conocemos como el City Pop. Artistas que tuvieron su boom a inicios de los 80s y que tuvieron carreras unas más largas que otras. Una ya se nos adelantó en el camino, la otra por ahí todavía tiene cierta actividad, radica en los Estados Unidos. Y bueno, estamos hablando de Miki Matsubara y de Junko Yagami, que son nuestras artistas con las que abriremos el programa de hoy. Voy a poner el post y voy a poner aquí que es el duelo 1. Y de hecho, ya que lo tengo preparado, este es el duelo número 1 para el día de hoy. Será Junko Yagami o Miki Matsubara. ¿Quiénes quieren escuchar ustedes, querido público? Y ahí va. Denme un segundo, no voten hasta que yo ponga las reacciones. Permítanme, por favor. Ahí se va. El duelo 1 va a ser Miki Matsubara con el Me Entristece y Junko Yagami con el Atardecer. Ahí está. Ahí están los votos, el emoticón ahí que ustedes elijan. Ya votaron por Junko Yagami, ya van dos votos, 3 para Junko Yagami, 1 para Miki Matsubara, 4 para Junko Yagami, 0, 4 por 0 van, 4-0, va 4-0 la cosa, 4-0. Y ganó por barrida, 5-0 ganó Junko Yagami el primero, Le pasó por encima Junko Yagami a Miki Matsubara. Así que bueno, ganó Junko Yagami, vaya. Junko Yagami se llevó el primer duelo. Pero por barrida 5-0, 5-0, como en Hawái, como en Hawái 5-0, Miren nada más. Qué tremenda. No, ni robótico, O sea, ni robótico. Le fue a Miki Matsubara, lamentablemente le fue como robótico en la pirañita. Entonces escucharemos dos temas de Junko Yagami. Oigan ustedes esto, Oigan ustedes. Muy bien. Ya estamos aquí seleccionando algunos temas de Junko Yagami para ponerlos aquí en el programa. Va a estar. Te bueno, chinga tu madre. Ah, caray, te chinga tu madre, güey. Esto no debió sonar, Épale. ¿Por qué sonó eso? Ah, ya vi por qué. Sí, ya vi por qué. Queda justo ahí. Tengo que ubicar mejor esto. Sí, ahí está mejor. Ahí está mejor, sí. Ya. Que el botón de exit del buscador me aparece justo en un panel de sonidos donde ese sonido está ahí y no debería sonar eso, una disculpa por eso. Bien, ahí está. Entonces ganó Junko Yagami el primer duelo musical. Muy bien, pues ahí está Junko Yagami, pues interprete que pues también se ha vuelto de las consentidas del programa, ¿no? Inclusive vaya el dato cultural de Junko Yagami, de que ella se presentó en América Latina ya en el año de 1976 en el Festival de Viña del Mar. Ella representó a Japón en aquella época. De hecho, por ahí está el video ahí en YouTube, en blanco y negro inclusive, de su participación con el tema. Ay, ¿cómo se llamaba el tema? Era Shal, algo así. I Shall Forget. I Shall Forget del año 76. Fue en el 76, de hecho. Y de hecho ella se presentó en el festival con un kimono, No sé si era kimono o yukata, pero estaba con un traje típico japonés. En esa época, estamos hablando de que Junko tendría Era una jovencita de 18 años entonces, estaba muy muy jovencita, recién estaba iniciando su carrera Junko Yagami en aquella ocasión. Y justamente, ¿quién iba a pensar que se volviera una intérprete importante en la escena musical japonesa, ¿no? Y que bueno, dice por acá Yatsu, no haber estado en esa época y como que le entristece. Y es que bueno, yo creo que a todos, ¿no? Inclusive creo que si hubiéramos estado en esa época no se hubiera dimensionado realmente lo que es hoy o lo que representa para nosotros hoy Junko Yagami, ¿no? Es de esas cosas interesantes. Luego de hecho dicen, fíjense, esto es un tema un poco como off topic, pero fíjense que luego dicen que en los festivales musicales de estos festivales de rock siempre dicen que hay que poner atención siempre en las bandas, en las primeras, en las que son los que se les llaman los teloneros, los que entran a hacer ambiente antes de que entren las bandas importantes. Bueno, siempre hay que escuchar a esas, porque luego esas son las que luego se vuelven esas bandas que luego son las que cierran los conciertos y las bandas importantes, las de cartel. Entonces justamente eso, ¿no? Es precisamente, es algo muy, muy, muy, muy importante por ahí. Pues bueno, pues ahí está la cosa. Muy bien, amigas y amigos, 19:45, vámonos con más música. Vámonos con Junko Yagami, el público la pidió, aquí, y fue unánime completamente, fue un apoyo avasallador, unánime el voto hacia Junko Yagami. Vámonos con música de su álbum Full Moon de 1983, esto se llama Naturally. Son las 19:46 en el tiempo central, esto es el Rey del City Pop, que a través de Nexus no se despeguen, ya volvemos. Oh, más música de Junko Yagami. Esto se llama Mitsuhiro no Ame, del año 78. Es del álbum del mismo nombre, Mitsuhiro no Ame. Son las 19:50, ya volvemos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más música aquí en el rey del City Pop. No sé por qué no sonó la pista, algo pasó aquí, pero bueno, ya ya lo resolvemos en instantes. Ahí está. Ya estamos de regreso, amigas y amigos. Si era esa, si era esa. Muy bien, estamos de vuelta. Bueno, espero que les haya gustado el primer duelo del día de hoy. Van a ser puros mano a mano, puros mano a mano musicales. Y pues se va a poner esto mamalón, ¿no? Mamalón. Uf. Vamos a ver el siguiente duelo, cuál va a estar bueno. Ya sé. Ya tengo otro duelo más. Este va a ser de caballeros, ¿eh? Pero vamos a leer mensajitos antes de eso. Dicen a mí, qué lindo, tan lindo este tema, el de Mitsuhiro no Ame de Junko Yagami. Sí, de hecho es de sus primeros trabajos, discográficos. Don Chilorio dice, excelentes temas, gracias Chilorio. Se hace lo que se puede aquí en la selección musical, ¿eh? Hacemos lo que podemos. Saludos también a Domex, que ya llegó aquí al programa. Ah, no es cierto, no es acá. Estoy clicando en el Stream Deck. Es ¿en cuál botón es? Ahí tengo acá. ¿Dónde estás, Domex? Se escondieron las foquitas. Ya no quieren salir. Ahí está. Muy bien, muy bien. Saludo también por ahí a DJ Yaome, que llega al programa recién. Muchas gracias. Y a la gente de Facebook, si es que hay comentarios en Facebook. Miguel Cortés ya nos comentó justo acaba de caer el mensaje. Bueno, no, acaba de llegar la alerta. Saludos, amigo, aquí reportándome. Creí que ya no transmitirías, pero me da gusto que sí. Sí, tuvimos un retraso por ahí, pero ya andamos aquí listos. Con duelos musicales el día de hoy. Puros duelos musicales. Ya no tenemos. Ahora sí que hoy esto, a partir de hoy ya van a ser refritos hasta el cierre de la temporada. Ya las novedades vendrán hasta el próximo septiembre, hasta el próximo otoño. Tendremos más novedades de Rey del City Pop. Ahorita ya estamos con los refritos. Programa 23. Nos queda 23, 24, 25. Nos quedan 4 programas más. Caray. Nos quedan más programas. Bueno, con este. Nos quedarían 3 programas solamente. 3 programitas. Serían 2 más de duelos. El de la próxima semana y la siguiente. Y el programa final, que ya será en abril. Ese ya, evidentemente, ese ya será una especie como de mi selección de lo mejor, en mi opinión, de las agradables sorpresas. Entonces ya lo estaremos escuchando. Muy bien. Vámonos con otro duelo más. Otro duelo musical más. Vamos a dejarlo por ahí. Recuerden, no voten hasta que no tengamos hasta que yo no les ponga las reacciones a seguir, ¿eh? ¿Vale? El duelo número 2 se compone de los siguientes intérpretes. Son Kingo Hamada. Policía, ahí está, ya. ¿Hasta dónde me escucharon, gente? ¿Hasta dónde me escucharon? Porque sí, como que perdí aquí el audio bastante feo, ¿eh? De pronto sí, como que lo perdí tremendamente. Pero ya que andamos, gente, ya que andamos. ¿Hasta dónde se escuchó? Ah, nada, no me escuchaba nada. Desde que abrimos música no se escuchó absolutamente nada. Creo que ya estamos ahí de vuelta, ¿no? Solamente quiero que me digan, ¿qué se escuchó? ¿Hasta dónde escucharon? ¿O desde que volvimos no escucharon nada? Después del duelo. Ok, ya. Ahí se perdió la señal. Muy bien. Algo está pasando con mi micrófono. Tengo algún problema con los USBs. Desde el último duelo, desde que se anunció la segunda votación. Ok. Ok, bueno, entonces el ganador habíamos quedado que fue Kingo Hamada, 5-1, ahí está. Le habíamos puesto el delfincito por uno de los temas que vamos a poner. Y justamente, pues Makoto Matsushita, pues nos lo paliaron, ¿no? 5-1, muy bien. Tremendo, tremendo. Dice que se muteó solito. Perfecto, ya estamos. Sí. Perfecto, entonces ya tenemos los temas para irnos al siguiente duelo. Ahorita, ay, no sé qué esté pasando aquí con el micrófono. Sí, la verdad, no sé qué voy a terminar haciendo aquí. Seguramente haré otro ajuste. A ver, lo voy a mover. Es que no lo quiero mover mucho. Si le muevo, ahí está. No, pues es que, ¿qué rollo? Algo está pasando con el micrófono. Quizás lo tenga que cambiar de puerto, ¿no? Pero bueno, ya eso lo veré después. Bien, amigas y amigos, vámonos con otro duelo musical, con el duelo que ganó, que es precisamente el de Kingo Hamada. Kingo Hamada. Leo más mensajitos. Bueno, saludaba a Miguel Cortés, creo que esa parte no se escuchó. Creí que ya no transmitirías, pero me da gusto que sí. Así es, aquí andamos. No sé si eso se escuchó. ¿Qué parte más? Desde el último duelo ya no se escuchaba nada. Dice HSK, saludos hasta Guadalajara, ¿cómo no? Domex, hasta donde puso las vocaciones, ahí se dejó escuchar, gracias. Dice también, lo cierto es que el City Pop ya tuvo su momento de auge y por tanto es difícil encontrar novedades cada vez más. Así es, se batalla pero las hay, ¿eh? Y cada día encuentro cosas nuevas, pero sí lo estoy guardando para la siguiente temporada del programa, ¿eh? La verdad es que sí cuesta un poquito buscarle, ¿eh? ¡Ay! Pero les digo, si pongo todo ya, luego con qué música nos quedamos, ¿no? Ese es, digamos, el problema con el cual nos podemos topar a futuro, ¿no? Y que nos vamos a encontrar a futuro, eso es indudable, ¿no? A menos que haya un revival importante más allá del Future Funk y de todas estas remezclas que nada más es cambiarles el tono y una que otra cosa. Pues bueno. Cosas así. Bueno, gente. Segundo duelo. Duelo. En este segundo duelo, en este mano a mano que tuvimos entre Kingo Hamada y Makoto Matsushita, pues lo ganó Kingo Hamada y nos vamos con uno de sus temas más populares últimamente, en años recientes, gracias a diferentes, pues ahora sí que regrabaciones, una de ellas la de Angel Wood que lo revivió con un tema llamado Crystal Dolphin, que no es otra cosa más que el tema de Machino Dolphin del año 82 de su álbum Midnight Crossing, del mismo Kingo Hamada, el cual se le hicieron ahí unos arreglos de su última sección del track, ¿no? 20 horas, 2 minutos en el tiempo central, aquí en el Rey del City Pop, a través de la líder de América. Esta es Radio Anime Maximus. Continuamos. No sé qué pasó ahí. Estoy teniendo como que algunos detalles técnicos, pero va de nuez. No sé qué pasó, porque se corrió el tema tan abruptamente. 20:04, continuamos. Una disculpa ahí por los detalles. Hola, Dolphin. Con este tema es verdaderamente interesante. Ahí está, creo que ya tenía una justa maleta. Yo buscaba a Crystal Dolphin y terminé con Kingo Hamada. Cosa curiosa. Ahora escuchamos Yokase no Information. Esto es también de Kingo Hamada, de su álbum Heart Cocktail del año de 1985-28. Continuamos. Me, 君の目に広がる。 El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Horas con 12 minutos. Ahí hice un ajuste técnico a ver qué tal se suena el micrófono. Ahí como que ya le ajusté. A ver cómo responde esta cosa. Espero no se oiga bien el volumen, no se oiga muy bajo. Que creo que me voy a tener que acercar un poquito más esto. Ahora sí creo que ya mucho mejor, ¿no? Ahora sí ya. Perfecto, sí, era cosa de ajuste. Más arribita, ahí está, muy bien. Bueno, estamos de regreso, 20 horas con 13 en el tiempo central. En el tiempo central de México. Dice por aquí, el volumen está bien. Ya se debe escuchar un poquito como más profundo. Él ahí metió otra cosa. Ah, caray, que me está haciendo bronca aquí. No sé qué me esté haciendo. Ah, creo que ya vi que esto me la está haciendo de jamón. Es mi Bluetooth, ahí está. Con razón, ya vi que era lo que estaba haciendo conflicto, era mi Bluetooth. Yo lo volví a conectar y creo que ya agarró. Muy bien. Listo, 20 horas con 13 minutos. Estamos de regreso con más. Bien. Dice la Nami que se escucha muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, pues espero que les haya gustado este bloque que tuvimos aquí con Kingo Hamada. En este pequeño bloque doble, esta doble carga que les trajimos, elegida por ustedes. Ahora vamos a seguirle, vamos a ver qué duelo se me ocurre hacer ahora. Ahora uno un poquito más difícil, uno más difícil. Uno más dificilito. Vamos a escuchar Jovencitas. Vamos a ver cuáles escucharemos. A ver qué se arma, Te va a estar bueno, Ahí les va, tercer duelo de hoy. Voces femeninas, Jovencitas en su momento. Aquí viene este tercer duelo. Ami Ozaki contra Yuri Kokubo. ¿Cuál de las dos quieren ustedes? ¿A Yuri Kokubo o a Ami Ozaki? Ahí está para que voten, cualquiera de las dos. Va ganando Yuri Kokubo. Este está más reñido, Este ya va 3-1, 3-2. 3-2 va ganando Yuri Kokubo. Ami Ozaki, ¿quién escogen? Faltan dos votos más, Dos votos más para Yuri Kokubo, 3 para Ami Ozaki, Se está poniendo buenísimo, Se está poniendo buenísimo. Ustedes votenle, 3-2. 3-3 empató. Se empató. Miren nada más. 3-3. Está parejísimo. Está bien parejo. Está bien parejo. Muy, muy parejo. Híjoles. Vamos a dar un minuto. Un minuto más a partir de ahora. Un minuto para ver quién es el desempate. Si no, me van a dejar el desempate a mí. Y está muy difícil, muy difícil. Vamos a ver un minuto más. Si quedan empatadas, yo decido. Si hay un voto y queda un desempate dentro de este minuto, quedan 40 segundos para desempatar. Ambas intérpretes de muy buenas hechuras. Alguien ya reculó el voto, ya lo cambiaron. Y otra vez se lo volvieron a dar a Ami Ozaki. Se había quedado en 2 y subió a 3 otra vez. Quedan 30 segundos, vamos a ver qué pasa, Ami Ozaki, Yuri Kokubo, está complicadísima esta, 3-3. ¿Será voto de calidad? Híjole, no quieren dejarme el voto a mí. No me hagan esto, gente, no me hagan esto. No la ubico del todo, pero me llama más la atención Ami Ozaki. ¡Uy! Ami Ozaki se puso en ventaja 4-3. Se puso en ventaja 4-3 y quedan 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y ganó. Ganó a Miyazaki 4-3. Ganó a Miyazaki 4-3. Uf. Ganó a Miyazaki 4-3. Muy bien. Este estuvo reñido. Este se puso reñidísimo. A Miyazaki tiene temas bonitos. De hecho, de ella ya hemos puesto varios temas. Voy a poner los dos más populares, digamos, en Spotify. Los que más se escuchan en Spotify de su álbum Air Kiss del año 81. Es lo que vamos a poner aquí en el programa. Muy bien. Pues vámonos rápido, ¿no? Vámonos rápido con este resultado del duelo para aprovechar el tiempo y al menos completar los 15 temas de rigor que tenemos en Radio del City Pop. Que es un programa corto, pero con mucha música, ¿les parece? Vamos entonces a la música, queridos amigos y amigas. Aprovechamos para leer los mensajes. Dice Chilorio que ella no ha escuchado a ninguna de las dos. Ahorita escucharás al menos a Miyazaki. Bien. Vamos a ver qué más mensajes tenemos aquí en el Facebook. Cómo andamos de movimiento. Está relativamente tranquilo. Nada más el saludo a Miguel Cortés, que se reportó hace rato. Y más nada por el momento, ¿no? Así que bueno, gracias público querido del Rey del City Pop. Vámonos con a Miyazaki y esto que se llama Foggy Night de su álbum Rare Kids del 81. Son las 20 horas con 18 minutos en el tiempo central. Este es el Rey del City Pop, que a través de Nexus no se despeguen. pues esta es Ami Yosaki, que desde jovencita ya tenía una voz potente, ¿eh? Ahora vámonos con otro de sus temas. Este se llama Junjo, que se puede traducir como júbilo, como alegría. Es del año 81, del año 81 de su álbum igual, Air Kiss. 2022, continuamos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Regresamos, 20 horas con 26 minutos. Estamos de vuelta con más música aquí en el Rey del City Pop a través de Nexus. Y bueno, tenemos otro duelo más, ¿eh? Es el cuarto duelo. Es un duelo internacional, ¿eh? Duelo internacional. No, no es Ginger Root. No es Ginger Root. Pero casi, casi. Eso, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, oh, ok, ya tengo ese duelo internacional. Es el que sigue. El que sigue va a ser el duelo 5. Ahorita vamos con el cuarto duelo de esta noche, ¿eh? Es un duelo internacional entre el país del sol naciente. Entre el país del sol naciente y. ¿Ah, cabrón? ¿No sonó? ¿Cómo que no sonó? cierto. ¿Cómo que no? ¿No? ¿Ya me está atorando la cosa esta? ¿No me digan? ¡Brasil! ¡Ahí está, Brasil! Tiene que ver con Omega Drive. Tiene que ver con Omega Drive. El duelo musical es... ¿De qué vamos a escuchar Omega Drive? Vamos a escuchar Omega Drive. Japón contra Brasil. Kiyotaka Sugiyama contra Carlos Toshiki. ¿A quién prefieren ustedes? ¿Banderita de Japón para Kiyotaka Sugiyama? ¿Banderita de Brasil para Carlos Toshiki, eh? Así que voten, man. 1-1, 1-1, 2-1, 3-1. Va ganando Carlos Toshiki. Carlos Toshiki, 3-2, Carlos Toshiki. Uf. 4, y le dio la vuelta a Kiyotaka Sugiyama, eh. Y ganó Kiyotaka Sugiyama 5-4. Y no, ya. 5-4 quedó, 5-4. 5-4 quedó. 5-4 ganó. Ganó Japón. Ganó Kiyotaka. Uf. Estuvo tremendo, eh. A ver, ¿quién votó por quién? ¿Se fue a ver quién votó por quién? A ver, ahí les da las reacciones, eh. Él les digo, ¿quién votó por quién? Por Kiyotaka Sugiyama votaron HSK, Diyaome, Don Chilorio, Kazuro, Domeki. Y bueno, ahí me la marca a mí, yo no voté. Y por Carlos Toshiki votó a Yatsu, Oscar Flores, Fernando Flores, Nanami y Robótico. ¡Híjole! Se ve indignadísima Nanami, dice que se repita. Y dice Domeki, creo que le di el gane a Kiyotaka. Ahí está el Judas que votó por Kiyotaka. Honestamente yo quería a Carlos Toshiki, ¿eh? Ni modo. Vox Populi, Vox Day. No hay más. Pero oigan, Kiyotaka Sugiyama tiene muy buenos temas, ¿eh? Con Omega Drive. Y voy a ponerle lo mejor, ¿eh? Tampoco crean que... No crean. Hay cosas bonitas, ¿eh? Hay cosas bonitas. Híjole. Tuvo pero macizo este duelo, ¿eh? Ah, bueno. Se tardaron en votar por Kiyotaka, carajo. Se tardaron en votar, hombre. Dice Ayatsu, lo tomaré, pero me ofende muchísimo. Se puso bueno la votación, ¿eh? Tuvo reñidísima esta, ¿eh? Los últimos dos duelos estuvieron, pero de puro peluche. Muy bien. Pues vámonos, ¿no? Con más música. Vámonos con más. ¿Qué va? Vámonos con Dear Freeze. Dear Breeze, perdón. Dije Freeze. Es de Kiyotaka Sugiyama y Omega Drive del año 85 de su álbum Another Summer. Los dos temas eran de ese álbum. 2030, ya continuamos. Please, 誓ったあの夢を Que se me fue el promo del intro, no sé si es el tema. Es Futari Nunatsu Monogatari de Kiyota Kasugiyama y Omega Tai del año 85, también del álbum Another Summer. Son las 20:34. Continuamos aquí en el Rey del City Pop a través de Radio Anime Nexus. Oh, El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Empezamos 20 con 40 minutos. Muy bien. Para este bloque será de 3 canciones, el que viene. Este duelo será de 3 canciones. Hoy no hay pirañiza, estén tranquilos. El tanque de pirañas está vacío. Está vacío, no hay alimento para pirañas este fin de semana. De hecho ya se nos acabó todo. Ahora son duelos musicales. Y les decía que venía un duelo internacional. Bueno, el anterior fue una probadita, ¿no? Porque de alguna forma Carlos Toshiki es japonés también, ¿no? Pero bueno. Viene otro duelo internacional. El City Pop no nada más se podría decir que musicalmente hablando no nada más es Japón, ¿no? También ha cruzado más allá de la isla asiática. Estos sonidos musicales los podemos escuchar en la música latina de los 90s y en grupos actuales que han retomado esta esencia. Muy, muy semejante de ese funk ochentero japonés, ¿no? Exactamente, ya. Hay que reposar la mandíbula para afilar la mandíbula la próxima temporada, así es. Este duelo internacional, yo no sé. Yo sé que se van a reír de pronto por lo que van a ver, pero... Yo de pronto pienso que o está muy reñido o va a ser una paliza, ¿no? Esto del internacional trae, pero híjole. ¿Cómo les diré? ¿Cómo se los explico, chavos, eh? A ver, déjenme buscar cuál es el sticker correcto para este, Porque este sí va a estar bueno, eh. Ah, ya. Este va a estar buenísimo, eh. Esto del internacional está bueno, ¿eh? Porque de pronto escuchamos algo en nuestro idioma, ¿eh? O de pronto no. Dice la nana, juntar banditas para la próxima vez. Así es, así es. DJ Yaome participó. Ah, no, no había entrado DJ Yaome al tanque de pirañas, ¿eh? Ella sí no le había entrado, ¿eh? Iba a ser su primera vez, pero no, lo siento, DJ. Es mejor que te prepares para la siguiente temporada, ¿eh? Allá por septiembre, que se hace. Bueno, vámonos rápido. No se rían por lo que voy a decir a continuación, pero el siguiente duelo internacional es entre El Sol, Luis Miguel y Ginger Root. Esperen, antes de que voten, ¿eh? Voy a decirles por qué. En el primer programa tuvimos, segundo programa, tuvimos J-Pop, City Pop latino, ¿no? ¿Se acuerdan? Segundo programa que pusimos música de Manuel y de varios, en ese bloque especial que tuvimos, Y recordaremos que la música de Luis Miguel, pues es muy citipopera, Pero por el otro lado, tenemos a Ginger Root. Así que creo que no hay mucho que decir de Ginger Root, ¿no? Ahí está, por Luis Miguel es el solecito, porque es el sol. Y por Ginger Root es el saxofón, así que voten ahí. ¡Ay, güey! ¡Está reñida! ¡Reñidísima! No, no te la creo, ¿eh? ¡No te la creo! ¡Va a ganar Ginger Root, eh! ¡Ganó Ginger Root 5-2! ¡Dios mío! ¡Estuvo rapidísimo, eh! No, fue abrumador. Y siguen votando, No, ya. Ya se fue esto de un solo lado. Fue Ginger Root. Nadie quiso al sol, nada más había un voto. De pronto había dos, y luego había uno, y luego todos se fueron para el otro lado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cambiaron de opinión? Bueno, la gente quiere escuchar Ginger Root. Ya estaban bien animados. No, no me habían escuchado terminar la fase cuando ya habían cambiado los votos, ¿eh? Así de tremendos, ¿eh? Así de tremendos. Pues bueno, triple manía de... Dice, nada de solecitos aquí, Nanami. Sí, porque ya es de noche. Ya es de noche. Ya es de noche. DJ Yaome fue la única que votó por el sol. Bueno, ya, muchas a poquitas quedó. Ganó Ginger Root. No me miren así. Tenía que poner a alguien contra Ginger Root. Miren, les voy a ser muy honesto. Yo esperaba que esto fuera a suceder. Esperaba esto. Pero bueno, vamos pues. Vámonos rápido para seguir completando la cuota de canciones. ¿Cuántas llevamos ya? Llevamos 9, 10, 11, 12. Oh, bueno, vamos a terminar el programa con 13. Perfecto, 13 canciones. ¡Échale, mi Jamie! ¿Cómo se llama este? Cameron, échale Cameron Leu, que es el vocalista de Ginger Root y el líder de la banda. Tremendo este cuate, ¿eh? Este cuate se ve bien buena onda, De allá de la costa oeste de California, esta banda que nos trae esta música tremenda, Tremenda. Se llama Weather. Son las 20:44, continuamos. Buen tema este, Weather, del año 2019 de Ginger Root. Y ahora escucharemos música de un pasado que no existió, pero que para nosotros sí. Desde el supuesto 1981, esto se llama Flight 2 del álbum Cities Like It, desde el soundtrack de la supuesta película, no me acuerdo cómo se llama, pero la versión japonesa de una película, la versión americana de una película japonesa llamada Cities Like It, creo que se llama. Esto se llama Fly To de Ginger Root. Son las 20:48. Continuamos. Vaya, qué bonito este 1981 de otra dimensión, ¿no? De otra realidad. Y ahora escuchamos el gran éxito de Ginger Root. Esto se llama Loretta, del año 1981 alternativo, que nosotros conocimos hasta el 2021 en una grieta temporal extraña. Pero bueno, 20:51, ya regresamos para despedir. I'm escuchando El Rey del City Pop. Disfrutando del buen gusto musical en El Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ya regresamos para decir adiós aquí al programa. Les agradezco mucho el favor de su compañía y de su atención en esta tarde-noche de domingo. 20:55. Por cierto, saludo a la gente de la frontera que ya se adelantó la hora por allá. Allá ya son las 9:55 en el tiempo de la frontera, las 20:56 en el tiempo central. Ya, por cierto, sí, gente bonita aquí en nuestro país. Se adelantará la hora próximamente. Justamente faltan 3 semanas para que se haga el cambio de hora. Ya cada vez falta muy poquito, así que estén pendientes de la programación que se publica en la página de Radio Anime Nexus. Estaremos actualizando los horarios ya con la nueva grilla programática y pues obviamente con el nuevo formato de horarios. De hecho creo que nunca los actualicé, así que creo que sigue la programación del verano. Así que bueno, eso va a facilitar el trabajo. Así que bueno, así las cosas, amigas y amigos de Nexus y del Rey del City Pop. Así que les invitamos a que nos escuchen el próximo domingo a esta misma hora, aquí a través de la señal de la número 1 de Latinoamérica y nada más. A partir de las 19 horas México y Centroamérica, 20 Colombia, Perú, 21 horas Venezuela, Bolivia, 22 horas Argentina, Chile. Para el resto del país, para la parte fronteriza, en la parte del noreste, en el tiempo central de la frontera, será a las 8 de la noche. Le recomiendo a la gente que esté allá, digamos allá en Reynosa, donde está mi buen Bangay, allí en Laredo, allá en Matamoros, en Acuña, en Piedras, en las ciudades fronterizas, bueno, pues el programa será, fíjense con la hora de Colombia y de Perú, ¿no? Para la gente de allá de Juárez, por ejemplo, allá en Ciudad Juárez, pues fíjense con la hora del tiempo central de México. Y para la gente de allá de Tijuana, todo Baja California, allá en Ensenada, ¿qué será? Mexicali, Tijuana, Tecate, toda esa zona. Pues guíense por la hora. Réstenle una. Bueno, si antes estaban 2 horas atrás, ahora nomás van a estar una, ¿no? Así que pues bueno, es un desmadre. Pues, cambios de horario, pero bueno, y así es esto. Ojalá el país se adelantara a la hora parejo el tercer domingo de marzo, ¿no? El segundo domingo de marzo, ¿no? Sería bueno que lo ampliaran a que se adelante justamente hoy, ¿no? O sea, ya de una vez que lo hubieran adelantado todo el país, ¿no? Pero no. Por frontera. O sea, nada más la frontera, ¿no? Y el resto nos la pelamos hasta abril. Digo, sería bueno que de una vez todo el país en marzo, ¿no? ¿Qué más da? Ni que estuviera amaneciendo tan tarde, ¿no? De hecho, aquí está amaneciendo ya. Vaya, todavía no son ni las. No son ni las 6:30 y ya está el sol, ¿no? Ya. No pasa nada, que amanezca más temprano. Que se adelante la hora, pues. Ah, no, se quieren esperar a que den las 6 de la mañana y ya está el. Antecito de las 6 ya está el sol para adelantar la hora. Pero bueno, ay, mamadas. Dice Nanami, quiero mi cambio de hora ya. Ah, que ustedes, que ustedes se atrasan la hora en el mismo día que nosotros, ¿no? Igual, el mismo día. El mismo día ustedes atrasan y vamos a sacar con una diferencia. Ese es el de todos los años. La coneja va a estar feliz porque ya va a poder jugar con nosotros hasta tarde. Ya, la coneja sí va a estar feliz. Saludos a la coneja. Muy bien, y al robótico que anda por ahí, ¿no? Muy bien. 20:59. Nos vamos a ir con un último tema. ¿Va a echarse un último tema? Yo creo que sí. Ya ni sé ni qué poner, ¿eh? Vamos con la vieja confiable, ¿no? ¿Cuál está la buena? Pues le hice, ¿eh? Esta que me la he traído estos días, ¿eh? Vamos a ver. Con algo de Hiroshi Sato nos vamos. Say goodbye. Justamente, ¿no? El oriundo de Kagoshima nos trae esto que se llama Say Goodbye de su álbum Awakening del año 82. Es Hiroshi Sato. Son las 21 en punto. Nos vamos. Gracias. A nombre de los que hacemos posible este programa, les agradezco mucho el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo domingo a la misma hora que a través de Radio Anime Nexus. Hasta entonces, gracias. Se quedan con la mejor programación de la Radio Anime Nexus. Your friends. So say goodbye.